dice qué están esperando de esta reunión que tienen a las 2 de la tarde y si es cierto que van a hacer esta manifestación para pedir el apoyo de los vecinos de Santa Rosa. Buen día, Susana, ¿cómo andás? Muy buenos días a toda la audiencia, muy bien, acá estamos. Bueno, estamos esperando el apoyo de toda la gente. Nosotros sabemos que la gente no nos va a dejar. Hoy tenemos una reunión en el municipio con la directora, donde ella hoy nos va a decir qué es lo que tomaron, que bueno, ya sabemos que, según la declaración que ella dio en los medios, de que nos tenemos que ir, que nos van a dar otro lugar fuera del microcentro. Nosotros no nos vamos a ir del microcentro, porque no vendemos nada acá. Imagínate si nos vamos fuera, ¿qué vamos a vender? Nada. Entonces, nosotros le pedimos a todos los vecinos, a aquel que está de acuerdo con nosotros, que nos venga a apoyar después que la reunión termine, que calcularemos 3:30, más seguro 4 de la tarde. Si ellos nos dicen que nos tenemos que ir, nosotros nos vamos a manifestar de acá, no nos vamos a ir. Así que bueno, esperamos que todos nos apoyen. Yo sé que la gente nos quiere y que no quiere que nos vayamos de acá, y sé que la gente nos va a apoyar. Así que bueno, los esperamos a todos. Los que sí quieren que se vayan, por lo menos eso es lo que dicen desde la municipalidad, es la gente de la Cámara de Comercio. Sí, eso es lo que nosotros nos dijeron, que la Cámara de Comercio había levantado firma para sacarnos. Yo, si no entendí mal, dijo que tenían 78 firmas, me parece, o algo así, de los comerciantes para sacarnos. Yo la verdad que no entiendo, porque la Cámara de Comercio dice que tiene 78 firmas. Nosotros nos tomamos el trabajo de hablar comerciante por comerciante y nos dicen que ellos no han firmado nada, que ellos, nosotros no les molestamos para nada. Así que la verdad no sabemos qué pensar, porque uno nos dice una cosa, otro dice otra. Así que no sé cuál es el problema realmente. Según lo que pase hoy en la reunión, no solamente tienen que pensar en su futuro, sino que también tienen que pensar en la renovación del permiso para poder vender, porque mañana, por ejemplo, vos ya no podrías estar aquí en el centro según el permiso que te da la municipalidad. Sí, yo estoy sin permiso desde el 9. Yo, Alexi, y bueno, el chico que está en Carrefour, creo que somos como 3 o 4 que estamos sin permiso, porque se nos venció el 9 y no nos renovaron más. Pero bueno, yo de acá no me voy a ir porque es mi única fuente de trabajo, y como yo, son todos mis compañeros que, bueno, que estamos todos igual. Imagínate, los chicos senegaleses, ¿a dónde van a ir ellos? Si ellos viven de esto, pagan un alquiler como todos nosotros, y bueno, nosotros lamentablemente es lo único que tenemos. Al fin y al cabo, antes de estar mejor, estamos peor, porque con la crisis que hay, en el momento que estamos pasando, nos van a dejar sin laburo. Ellos dicen que no nos van a dejar sin trabajo, que nos van a mandar a otro lado, y no es que nos están cerrando las puertas. Pero es lo mismo, porque en otro lugar, ¿qué vamos a vender? Imagínate, acá no se vende nada. Vos fíjate, la hora aquí no anda nadie. Y así sucesivamente. Un sábado, hace 3-4 meses atrás, el sábado era clave, punto de venta. La mañana, 10 de la mañana, se arrancaba a vender hasta la 1 de la tarde y se vendía. Y ahora hace 3-4 meses que el sábado a la mañana son las 12 del mediodía y no anda nadie, el centro está pelado. La situación general es muy mala. Sí, sí, totalmente, muy mala. No se vende nada. Hay días que nosotros estamos acá y que no vendemos ni 100 pesos. Imagínate, nosotros comemos todos los días. Nosotros tenemos nuestro gasto, nuestro alquiler, la luz, el gas y todo, y nuestros hijos que tenemos que mantener. Y están estudiando, imagínate, nos cortan los pies. Así que hoy a las 4 de la tarde, por lo menos a esa hora más o menos, van a pedir el apoyo de los vecinos aquí en el centro de Santa Rosa. Sí, sí, hoy a las 4 de la tarde, si termina antes será antes, y si termina más tarde será más tarde, pero a las 4 es la idea de juntarnos todos acá a pedir que nos dejen. Esperemos que todo el pueblo nos ayude, ¿no? Gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, Susana Formiglia, una nota cortita que hacíamos, no la teníamos prevista, pero...